Nosotros esperábamos un veredicto absoluto respecto a todos los delitos. Y respecto a la sentencia, lectura de sentencia, la pena a nosotros en realidad no era un elemento del todo trascendental, dado que nosotros vamos a impugnar esta resolución judicial. Vamos a impugnar, vamos a ejercer el recurso de nulidad para la excelentísima Corte Suprema, esperando que se invalide este juicio oral y la sentencia.